sellos de las Escrituras. No fue un sábado solo, fueron tres sábados seguidos. Su costumbre era el sábado, semana tras semana. Tres sábados consecutivos. Declarando y exponiendo que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, lo proclamó en el día de sábado.